Bueno, vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo sea provechoso para todos esta noche. En la última semana habíamos dejado el estudio de la casa 7, me parece recordar, que decíamos, sí, ¿no? Es esto, casa 7, que decíamos que es el punto en que una empresa proyecta su imagen a la sociedad. Es decir, aquello que ha empezado con el ascendente o a casa 7 es la contraria, de manera que entonces es allí donde cristaliza la obra y veremos el punto en que una sociedad tiene que establecerse para dar su imagen. De manera que en una ciudad cualquiera, si nos piden consejos sobre en qué barrio de la ciudad establecer la empresa, pues recomendaremos aquello que corresponde a la casa 7 de su tema natal, tomando el sol como ascendente, puesto que por lo general no conocemos la hora de fundación de una empresa. Si conocemos la hora de fundación, pues levantaremos el tema y allí donde caiga la casa 7 natural de este tema, ¿no? Pues allí diremos que ponga la sociedad la imagen. De modo que allí sería en el barrio donde tendría que establecerse, o sea que dijimos que cada ciudad tendríamos que trazar el mapa de la ciudad tomando la arteria principal aquí en Barcelona o la Plaza de Cataluña, que es el centro humano. En Madrid sería la Puerta del Sol, que es el centro humano, aunque las ciudades se extiendan más hacia el norte o hacia el oeste, pero siempre tomando como centro el que continúa siendo el centro humano. De modo que trazar unas líneas horizontales y verticales, y allí tenemos las cuatro casas, o a 1, o a 7, o a 4 y a 10, para ver, ¿no?, en dónde tiene que instalarse una sociedad determinada. De modo que dijimos igualmente que tenemos que orientar la sociedad hacia lo que es complementario, ya que la casa 7, siendo la de un matrimonio, o sea, la casa 1, Aries, tiene una analogía con Aries, es la de hombre, la casa 7 tiene una analogía con Libra, es la casa de la mujer. Entonces, pues, la casa 7, siendo la de un complementario, esta sociedad tendríamos que orientarla hacia lo que es complementario. Es decir, que si la sociedad es hombre, orientado hacia la mujer, y entonces dijimos que la forma de ver que una sociedad sea masculina o femenina es el que no se dedica a la misma actividad. Es decir, una sociedad que se dedica a una actividad determinada, si se une a otra que también lleva a cabo la misma actividad, podríamos decir que es una unión contra la naturaleza, una unión de dos empresas que tienen un mismo sexo, no lo complementario. De manera que es buscar lo complementario, porque allí es donde la empresa puede expansionarse, es decir, una actividad comercial, pues buscar uno que fabrique materias primas, otro uno que las distribuya, si es una empresa que fabrica un determinado artículo. Bueno, esto es lo que dijimos ya el otro día. De modo que de allí pasamos a la casa 11, que es la casa que corresponde a Acuario, o sea que es un signo que viene después de Libra, y la casa que viene después de la 7 es la 11 en el orden de creación de las cosas, en el zodíaco creacional, no en el zodíaco ya establecido. Aquí decíamos, en este sector encontraremos información sobre los planes secretos de la empresa, sobre su estrategia, sus campañas, antes de que éstas pasen al dominio público. Si utiliza procedimientos originales o fórmulas de inventiva propia, aquí aparecerán los avatares que puedan correr, y este sector ha de decirnos si el secreto estará bien guardado o si hay riesgo de que sea divulgado por un espía. Nos dará igualmente indicaciones sobre los amigos de la empresa, los bienhechores, protectores, los accionistas desinteresados, los que se sienten en afinidad intelectual con los móviles de la empresa y que, por consiguiente, pueden ayudarla en caso de necesidad. En la casa 11 veremos la planificación de la empresa y podemos considerar si un planificador está en sintonía con la personalidad de la empresa o si está en desarmonía con ella. En este sector aparece lo que podríamos llamar filosofía de la empresa o moral de la empresa. Es decir, en un momento dado de su historia, la empresa reflexionará y se preguntará si es lícito que esté actuando como actúa. Esa reflexión no se realiza conscientemente, sino que se desarrolla en la dinámica interna de la sociedad. si su actividad está reñida con las tendencias activas en su personalidad primigenia, la empresa se culpabilizará y su estrategia estará orientada hacia el autocastigo. Entonces lanzará campañas destinadas a fracasar para que de este modo lavarse de las culpas, poniendo en la dirección el hombre que ha de proporcionarle esta catarsis. Cuando la casa 11 entra en fase activa, la empresa integra en su seno los hombres que han de cambiarla, que han de convertirla, diríamos ahora, apartando, que han de reconvertirla, diríamos ahora, apartándola de los objetivos egoístas propios de la dinámica de las casas 4, 8, 12, para llevarla hacia objetivos altruistas, persiguiendo ya no el bien de la propia empresa, sino el bien de toda sociedad. En los signos de aire, que es a lo que corresponde esa casa 11, puesto que hay una correspondencia entre la 11 y Acuario, se dejan atrás los signos de agua. Los signos de agua, que son aquellos en que las emociones actúan de una manera primordial, es ahí donde el egoísmo de la empresa humana, cuando nos referimos a empresa, apuntando a cada uno, ¿no?, como si vivo dijera, por cada uno de nosotros mismos, nuestra empresa humana. Cuando actúan las casas de agua, que son la 4, la 8 y la 12, entonces estamos en la fase de egoísmo, que la empresa trabaja para sí misma, para conseguir los máximos beneficios, las máximas ventajas para sí. Pero cuando entra ya en pista la casa 7, que es la del otro, y la casa 11, que es esa de las amistades, que es ahí donde se reflexiona y se ve, se actúa de acuerdo con las ideas generales que la sociedad puede tener, que serán más o menos altruistas, más o menos más allá de lo egoísta, pero de alguna forma serán la casa de la superación del egoísmo. Y entonces la empresa, cuando actúa bajo ese prisma, y una vez por año la nueva luna caerá en la casa 11, será el momento en qué pensará en desentenderse de todo lo que significa negocio para ir a hacer algo útil y meritorio de cara a la sociedad. De manera que puede poner en peligro la economía de la empresa, porque los individuos que la dirigen estarán en ese punto de desinterés que actuarán no en beneficio propio, sino en beneficio de la sociedad en general. De forma que hay que concienciar a la gente de que esto sucede así, para que los que están viviendo en la casa 8, es decir, hay gente en la empresa, hay directores, hay subdirectores, hay directores de departamento, de ámbitos determinados de la sociedad, que pueden estar ellos particularmente viviendo en la fase del egoísmo. Entonces, si de pronto aparece un director general que es altruista, los demás pueden pensar que se ha vuelto loco. De manera que hagamos lo posible por declarar loco, como hemos visto en esas películas americanas y no americanas, que cuando viene uno que reparte dinero a la sociedad, enseguida vienen a buscar los abogados para que lo declaren loco aquel individuo, y en este caso poder heredar los herederos legítimos, los de la familia. En cuanto ven que otro, pues le ha venido un acceso de altruismo y se pone a repartir las cosas en la sociedad. De manera que esto puede suceder cuando está viviendo en la fase de la casa 11. La casa 11, hay un periodo anual en que la sociedad pasa por allí, y hay un periodo en la vida de la sociedad, en toda la vida, interpretando que cada año corresponde, hay un año por cada una de las casas, y en este caso, ¿no?, pues vemos que las tres primeras son las que corresponden a fuego, de modo que los tres primeros años serán los años de fuego, los tres segundos años serán los años de agua, el séptimo año será el año que corresponde a la casa 7, la dinámica, y el octavo año será lo que la dinámica corresponde a la casa 11. Entonces el octavo año puede ser un año crítico, y como tiene una relación con el signo octavo, que es el signo de Escorpio, que es el de la muerte de las personas, de la muerte de la sociedad, claro, hay un peligro de muerte de la sociedad por exceso de altruismo. De manera que si el representante de la casa 11 es un planeta expansivo, y expansivo quiero decir los de la derecha, los que están en la columna de la derecha, o sea, Urano, Júpiter y Venus. Si esos planetas forman entre sí cuadraturas, entonces el empresario tendrá un exceso de generosidad hacia el público. Ahora puede complicarse la cosa con cuadraturas de planetas de la izquierda. Y entonces, ¿qué diremos? Ese exceso de generosidad, si al mismo tiempo hay una cuadratura de Saturno, de Marte o de Mercurio que va hacia lo concreto, ¿qué podemos decir? Entonces quizás sea esta generosidad orientada a hundir la competencia, como a veces ocurre en el comercio, que te dan cosas por debajo del precio de su valor de fabricación para poder hundir a la competencia, y de esta forma, entonces esto es una pura estrategia. Es decir, que esto puede corresponder a algo natural, a un sentimiento, no un sentimiento, a una idea natural de generosidad, de decir, yo voy a rendir servicio a la clientela, voy a hacerles un favor, de manera que voy a hacerlo todo para que sea en ventaja de la clientela y no como estrategia. Pero si hay malos aspectos de la izquierda que se acumulan con otros de la derecha, entonces esto puede quedar en una estrategia. O estrategia, que es la idea de hundir la competencia a base de dar cosas más baratas para que la competencia se pueda hundir. De forma que, claro, siempre tendremos que interpretar el tema desde un punto de vista negativo, porque con más seguridad lo negativo saldrá que no lo positivo. Lo positivo y creador, pues estamos más alejados todos de poderlo interiorizar, mientras que, en fin, es muy difícil lo que os estoy diciendo de un empresario, ¿no?, que renuncia al egoísmo de empresa para favorecer al público, de modo que eso es sobre un papel que es valedero. En realidad, ¿cómo tendrá la oposición de los directivos que estén viviendo a nivel emotivo en la dinámica personal? Y entonces, claro, será la competencia entre ellos mismos de verse reemplazado este hombre altruista, de verse reemplazado por los que actúan con sentido práctico, porque no está trabajando en favor de la expansión de la empresa, por lo menos aparentemente. Ya que la empresa, ya sabemos que subsistirá si sigue todas las fases naturales, y por consiguiente si en el trabajo de la ONCE realiza ese trabajo desinteresado, y en cambio dejará de subsistir si no está en los ritmos naturales, y en la casa 11 pues resulta que no pasa nada de lo relacionado con la 11 y sigue trabajando como si estuviera en la 8, que es la parte egoísta de eso mismo que estamos diciendo. De manera que será en el mal sentido del tema que tendremos más bien lo que anunciarle al empresario lo que le puede ocurrir. Es decir, ver, ¿no?, la parte negativa de la cuestión, que es esta, de que todo ello quede en una estrategia, que sea un momento en que haga planes para hundir al enemigo, y que aparentemente se presente en la publicidad, en toda la exteriorización de la empresa, como algo, como una empresa muy generosa, pero que esconda en realidad el deseo de hacerse una clientela para así mejor actuar. De modo que todo ello debemos interpretarlo en lo interno, en lo íntimo, y también ver que en este momento en que nos sobreviene la generosidad, pues tendremos alrededor nuestro la familia, los amigos, a todo el mundo que irá en contra de nuestros principios, porque ellos no necesariamente serán generosos, o no lo serán al mismo tiempo que nosotros, ya que nosotros, nuestra casa 11, cada uno tiene un sector determinado, y claro, es difícil que coincida con la casa 11 de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras mujeres o maridos, y de nuestros amigos. Y entonces los amigos, si están en una fase de exteriorización emocional, pues naturalmente nos dirán, tú estás loco de querer hacer esto, de querer hacer aquello. De modo, por otra parte, la casa 11 es una casa de interiorización, puesto que es el punto en que las fuerzas vienen de la sociedad hacia uno mismo. De manera que a este hombre generoso, este empresario generoso de la casa 11, los impulsos de generosidad le vendrán de la sociedad, de la sociedad, es decir, quizás sea un libro, que de pronto lee un libro sobre la meditación trascendental o tal. Ahora las empresas cada vez están más en el rollo trascendente, pues viene información de la sociedad de alguna manera que le dice tú tienes que cambiar la dinámica, o quizá escuche pues las conferencias que ahora estemos dando, que otros las den en el mismo sentido, otra persona, otra sociedad, de forma que, en fin, me viene de la sociedad este impulso al altruismo. Y entonces, cuando ese impulso al altruismo se verá combatido por todo lo que le rodea, porque la sociedad no está viviendo en esta esfera, y entonces querrán utilizar y querrán convertir todo esto en una estrategia, en una pura estrategia comercial. Bueno, ¿hay algo que decir más sobre la Casa 11? ¿O no? Sí. Entonces, por ejemplo, a una empresa sería el momento de pedirle, por ejemplo, una subvención. El momento de pedir. Una asociación. Eso es, de sacarle dinero. Sacarle dinero porque es un momento de desinterés. De modo que entonces, para un crédito, para obtener luego las mejores condiciones posibles, será entonces, ¿no?, cuando será desinteresado. Bueno, la Casa 11, ¿no?, pues puede ser uno. Claro, sus trabajadores, hay que considerar que la Casa Cuarta es la de los obreros, ¿no?, y la de los empleados de pluma, pues es la de la Casa... Sí. La Casa 11. La Casa 6, las Casas 6 es la del servicio, es la de los que están en la última etapa, es decir, los conserjes que han pasado por todas las etapas, que han sido los aprendices, han sido los directores generales y han vuelto a la condición de empleados modestos. Pero los empleados, claro, los que sostienen la sociedad, están en los signos, en las casas fijas. Y la Casa 11 siendo la casa fija de aire, de manera que entonces los empleados están naturalmente en la Casa 11. O sea, cuando está la Casa 11 en funciones, es cuando los empleados están fuertes para pedir a la empresa pues ventajas económicas. Es decir, es un punto de máximo desinterés por parte de la empresa cuando está en la 11, cuando las ideas altruistas hacen mella en ella, y por consiguiente, pues claro, se le puede sacar, si uno va con una técnica precisa, se le puede sacar ventaja, ¿no?, a esta empresa en este momento. ¿Y cuando hay aspectos negativos? ¿Cuándo hay aspectos negativos? Bueno, los aspectos negativos igual, porque la empresa con aspectos negativos puede, por una parte, puede montar una estrategia, y en esa estrategia, pues puedes decirle. Yo me acuerdo, ¿no?, con esto de las estrategias, que un día lo escribí a Rockefeller, porque salía en una serie de informaciones en los periódicos diciendo que Rockefeller lo estaban acusando de dar dinero a entidades que lo beneficiaban después a él para su posición política. Y entonces aparecían tantas informaciones que yo escribí una carta diciéndole: oiga, mira, nosotros tenemos una organización que es esta nuestra, que necesita dinero. Entonces, si usted nos da dinero a nosotros, no podrán acusarle de que lo utiliza, ¿no?, para su ventaja personal, porque como estamos en España y usted está en los Estados Unidos, dirán: mira qué bien, este hombre es desinteresado, porque ha dado a una empresa que no pueden decir de ninguna forma que sirve para obtener votos. De manera que denos algún dinero y a ver. Y me escribió su secretaria una carta muy simpática, que decía: el señor Rockefeller ha leído su carta y siente mucho no poder acceder, ¿no?, a su petición. Pero me acuerdo, ¿no?, que en fin, el planteamiento ese, cuando la empresa se plantea, es decir, espera, que voy a salir en plan generoso, para ver, ¿no?, si actúo de esta manera, actúo y tengo, ¿no?, es decir, que la estrategia está montada sobre la generosidad de la empresa. Entonces es un momento de decirle: pues venga, deme usted un crédito a mí, ¿no?, que usted, que es una empresa tan generosa, que dice, pues que vaya. De manera que puede ser un momento con vagos aspectos que le saquen dinero. También cabe esa posibilidad por parte de la empresa. Cuando el sol transita, por esa Casa 11, también puede ser un momento adecuado. Sí, claro, cuando la nueva luna cae en la Casa 11, sobre todo. De manera que entonces será un momento adecuado para sacar a la empresa el máximo rendimiento, ya que se sentirá con ánimo generoso. Y este ánimo generoso, ya digo, puede llegar a una excesiva generosidad. Y esa excesiva generosidad, claro, puede ser muy perjudicial para la empresa. Con aspectos de la derecha, es decir, una cuadratura de Júpiter con Venus, por ejemplo, puede dar ese exceso de generosidad, de desprendimiento, y entonces dar más de lo que la empresa puede dar de sí, o prometer incluso más de lo que puede dar. La casa 3, que es la siguiente, en este sector veremos todo lo relacionado con las comunicaciones de la empresa, la correspondencia, la redacción de contratos y documentos, la prensa interna, las relaciones con los medios de comunicación social, la publicidad, los transportes de la empresa, tanto en lo que se refiere al personal como a la mercancía. Veremos igualmente el comportamiento de los empleados de oficinas, de los creativos, de los departamentos de publicidad y organización burocrática. La filosofía de la empresa que aparecía en la casa 11 tiene que manifestarse públicamente a través de la 3, de modo que es preciso recomendar a la empresa la edición de un boletín interno que, por el hecho, por el solo hecho de existir, obligará el pensamiento de la empresa a manifestarse, de esta forma vaciándose de su pensamiento o a corriente intelectual, llenará los vacíos y la mente de la empresa evolucionará. Es decir, las casas exteriorizadoras, o a 9, o a de Piscis, o a 12, 9, 12, 3 y después la 6, es aquella a través de la cual la empresa tiene que volcar al exterior aquello que posee. Y en la casa 3 es su filosofía, es su pensamiento. De manera que esta prensa interna puede ser muy importante por la empresa a efectos trascendentes, porque la obligará de alguna forma a escribir. A escribir cada mes, cada semana, según sea la prensa interna, y entonces es aquello de decir, bueno, ¿y qué vamos a decir si escribimos? Y a veces te piden un artículo en un periódico y dice, bueno, ¿qué vas a decir? Entonces es cuando tienes que buscar en tu filosofía interna aquello que vas a comunicar. Es decir, tienes que tener un pensamiento, porque si no lo tienes no puedes comunicar. Y entonces, claro, la empresa, como ser humano, como todos, todos los que estamos aquí somos una empresa y tenemos, claro, en nosotros el fuego, el agua, el aire y la tierra. Hay algunos que en toda su vida no ejercen el aire, el picapedrero, el albañil, la persona que trabaja con sus manos, pues no tiene necesidad, para ganar su dinero, no tiene necesidad de cultivarse, de manera que hay mucha gente que realiza trabajos materiales que no tiene esa necesidad, y entonces hay solo una minoría selecta de gente que, trabajando con sus manos, dice, yo quiero cultivar también mi intelecto, y se ponen a cultivarlo. Claro, la empresa, sí, lo fundamental es ganar dinero con aquella actividad, ¿para qué va a pensar? ¿Para qué va a pensar? No, porque no será necesario. De forma que decir, bueno, ¿y usted cómo piensa? Bueno, ¿y esto qué más da? Puede decir el director general, yo fabrico unos objetos, y claro, lo que pienso, mire, aquí tengo unos libros de economía, que me los leo de vez en cuando, y veo lo que es más conveniente para el mercado. Entonces lo que pienso es lo que me dicen esos libros, ¿no? El input y output, en fin, toda la cultura, ¿no?, que hay sobre la contabilidad y sobre la forma de gestión de una empresa. De manera que entonces hay que obligarla de alguna manera a pensar a la empresa, porque si la obligamos a pensar, desaparecerá, a la larga desaparecerá el egoísmo. El egoísmo sabemos que desaparece cuando los signos de agua han terminado su labor. Pero claro, si permanentemente toda la vida estamos viviendo bajo los signos de agua, en los signos de agua no entra el pensamiento. Es decir, es el estadio anterior al diluvio, la tierra estaba llena de agua, y en el agua, pues allí no entraba el aire, que es el pensamiento. Fue cuando toda esta agua se sepultó y quedó en el mar, cuando el aire empezó a actuar y entonces el pensamiento empezó a actuar. Esto en nuestra vida, pues claro, aparece igual. Estamos viviendo una etapa emotiva y a lo mejor pasamos toda la vida en esa etapa emotiva. Y luego, cuando esa etapa emotiva, cuando el agua desaparece de nosotros, entonces es cuando el pensamiento empieza a actuar. De manera que entonces, la manera de que una empresa tenga un pensamiento es obligándola a expresar ese pensamiento en sus boletines una vez al mes, o ir a hacerle una entrevista, decirle, el de las relaciones humanas, decir, bueno, usted tiene que decir lo que piensa, tiene que salir en pantalla, y claro, y a lo mejor corre el riesgo de este desgraciado de Manuel Luque, que de tanto aparecer en la pantalla, pues resulta que le han dicho a usted, retírese porque nos vendía mucho. Decía, sí, sí, eso lo reconocemos todos, usted vendía mucho, pero usted pues captaba, chupaba cámara, de manera que detrás de usted pues había Ocam en pequeñito y usted en grande, que aparecía allí diciendo, señores, compare, busque, compare y compre, si encuentra algo mejor, compre. De manera que no hay que llegar a ese gran protagonismo, que entonces puede hacer que el consejo de administración de la empresa, los que están por encima del director general, vamos a decir, entonces, ¿qué pintamos nosotros aquí? Resulta que somos unos señores que antes no ganábamos un duro, y ha aparecido uno que se pone ahí en la televisión, y entonces empezamos a ganar. Dice, bueno, pues no me interesa ganar, porque yo estoy promocionando a este individuo, y no me interesa promocionarlo. Y entonces puede haber una situación de crisis, de enfrentamiento, entre ese gran protagonista, que es el director general, y los que forman parte de la sociedad. Pero sí obligarlo a tener un pensamiento, y entonces a presentarle de vez en cuando a un periodista para que haga una entrevista, para que salga en la prensa económica, y tener un boletín interno para que tenga que expresar ineludiblemente el pensamiento de la empresa. Porque ya digo, entonces, si ese pensamiento es expresado, se hará un lugar entre las emociones, y ya no será el egoísmo el que imperará en la empresa, sino que tratará de aparecer digna a los ojos del público y a los ojos de sus propios empleados. De manera que los empleados, en fin, la estrategia de la empresa raras veces se comunica, o por lo menos antes, ahora las teorías modernas es que deben participar los empleados y los obreros en el conocimiento del objetivo de la empresa. Pero en esto también se tergiversa, porque ha aparecido el director de imagen que dice, bueno, la empresa es una sinvergüenza, de manera que ha actuado de esta manera, de esta otra y tal, eso es impresentable. ¿De qué manera lo podemos presentar a nuestros empleados y a nuestros clientes y a nuestros obreros? Y entonces el director de imagen en su gabinete y tal buscan la fórmula de que aquello pueda parecer de una manera plausible. Es decir, que la empresa, si ha matado a otra, no lo ha matado por el interés egoísta y tal, sino para hacer un favor, no y tal, como los americanos, que ya sabéis que en la guerra de Vietnam pues les hacían un favor a los vietnamitas tirando las bombas allí en su territorio, ¿no? Yo me acuerdo que hice una canción que no os he cantado nunca, pero que un día os la cantaré, que decía Charlie, amigo Charlie. Charlie es el nombre que daban los americanos a los vietnamitas. Charlie, amigo Charlie, decía yo, cuando veas las bombas caer, piensa Charlie, amigo Charlie, que es por tu bien, que es por tu bien. Y Charlie, amigo Charlie, cuando veas tus bosques arder, piensa Charlie, amigo Charlie, que es por tu bien, que es por tu bien. Eso lo hice por una orquesta que promocionaba yo en la época, os hablo de hace muchos años, de la guerra de Vietnam. De manera que era por su bien que tiraban aquellas bombas, ¿no? Entonces aparece este director de imagen que dice, no, no, somos amigos, de manera que esta sociedad pues iba de mala manera y tal, y ahora por su bien pues nos hemos ocupado de hundirla, para que nosotros incorporarla, absorberla y tal. De forma que entonces tendrá que aparecer en esta casa 3, si la casa 3 es activa, se verá obligada la empresa a funcionar de una manera noble. Y entonces habremos conseguido, claro, situarla en lo natural, porque en el ambiente natural, una vez al año, cae en nuestra casa 3, cae la nueva luna, y entonces tenemos que actuar de esta manera. Es decir, tenemos que comunicar a los que nos rodean, a la sociedad, nuestras opiniones, nuestras ideas, tenemos que escribir a los periódicos, formar parte de programas de radio, ¿no? En fin, tenemos que difundirnos de alguna manera. Todos tenemos que decir lo que pensamos. Y entonces, claro, nos solicitan. La gente viene a nuestro alrededor cuando la Casa 3 está en pista y nos dice, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de la otra? Y claro, estamos contestando, pues no lo sé. No sé, es igual, me da igual, o cosas así. Y claro, y formamos parte de este grupo de no sabe, no responde, no contesta. No sabe, no contesta, no sé qué más. De manera que entonces un día nos cansamos de no saber, de no responder y no de contestar. Y entonces cuando decidimos contestar, y para decidir contestar, claro, tenemos que tener un pensamiento. Aunque sea un pensamiento de prestado, de haberlo oído en un libro o en un periódico. Tenemos que ejercer intelectualmente. De modo que la empresa también tiene que ejercer intelectualmente. Y después, pues, concienciar a la empresa de que en realidad tiene que hacer algo más que fabricar esos productos que son tan útiles para la persona que vos compra, para lavar o fregar o para hacer lo que sea, ¿no? Según lo que fabrique la empresa. Tenemos que concienciarla de que esa opinión tiene que expresarse a la sociedad, y la sociedad tiene que saber de alguna manera que él piensa de una manera o de otra. De forma que tendríamos que procurar en la sociedad que estableciera el director general un gabinete de prensa para que diera sus opiniones y sus ideas a la prensa con comunicados de vez en cuando, es decir, cuando hay un da casa o caso Rusdi, ¿no? Que ahora y tal, tal. Bueno, todo el mundo pues da su opinión y tal, pues que apareciera la empresa tal, la empresa CAM piensa, ¿no? Que el Rusdi pues hay que lavar su libro, ¿no? Con nuestro detergente para que quede limpio, ¿no? Y así de esta manera. Buena idea, ¿para qué se lo pasa? Está bien, ¿eh? Digo. Y de esta manera pues resulta que quedará limpio. En las páginas no habrá nada, ¿eh? Y entonces el Khomeini dirá, misterio, ¿no? Aquí había un libro que había una serie de improperios contra el profeta, y de golpe pues es un libro en blanco, porque ha alabado, ¿no? Cam, y entonces, ¿no? Pues ha salvado la vida de Rusdi. Y apareciendo Rusdi allí, ¿no? Que puedes darle un millón de pelas para que te aparezca, que aparezca Rusdi con el libro así en la mano, ¿no? Y que lo vuelva y delante de la televisión, ve, no hay nada, no, blanco, blanco, no, gracias a CAM. De modo que una estrategia, hemos hecho un anuncio, ahí en un momento hemos hecho un anuncio. Como un anuncio, de modo que, bueno, de modo que esto, es decir, que la empresa puede beneficiarse entonces de una propaganda gratuita. Es decir, si hubiese un gabinete de prensa que lanzara los anuncios con gracia, aprovechando la actualidad, lo que sucede en la actualidad, ¿no? Allí aprovechándola, ¿no? Entonces, pues resultaría que esta empresa progresaría más. Ya no solamente los anuncios comerciales, que también puede hacerlo, ¿no? Pero en el comunicado, en fin, la prensa, acabarían publicando, ¿no? Cuando si mandas un tao así, dice, o he enviado a Casa Cambo, he enviado a Rusdi una cantidad de nuestro detergente para que lave su libro y entonces quede ya blanqueado definitivamente y no vuelva a molestar a nadie. Pues a lo mejor de manera que esto aparecería en los periódicos y decían, fíjate, a Casa Cambo, ¿qué ha hecho? He contado que he enviado el tao, esa sería una publicidad gratuita. De modo que cuando la Casa 3 está en pista, es el momento de proponerle a la empresa que organice su boletín interno, que organice un gabinete de prensa, que prepare entrevistas con los periodistas y el director general de la empresa, o el director de los distintos departamentos, uno de que sea noticia, y después no que haya un gabinete de prensa que genere noticias internas, y noticias que puedan ser publicidad gratuita, debido a la magnitud, debido a lo que están haciendo. Ahora esto lo vemos en los famosos, en fin, cuando necesitan dinero, pues ¿qué hacen? Hemos visto recientemente como a Bárbara Rey y su marido Ángel Cristo, pues se han ido a una discoteca, a un bingo, y allí con un periodista ha dicho ella, bueno, me pongo a jugar, y entonces ha aparecido un marido con una pistola y ha puesto la pistola así, la mato y tal, y un periodista, venga, fotografías y tal, total que aquella se ha escapado y luego ha vendido a exclusiva al periodista que estaba allí, uno de 10 minutos donde sea, ¿no? Y le habrán dado pues 2 o 3 millones para escenificar pues su divorcio o su separación violenta. Luego, claro, vendrá la reconciliación. La reconciliación serán 3 o 4 millones más. De manera que es generar noticias, o la empresa puede generar noticias, y entonces, ¿no? Pues esas noticias le proporcionarán una publicidad gratuita. O sea que la publicidad gratuita, y bueno, y esto ya digo, como cada uno de nosotros es una empresa, en definitiva, pues cada uno de nosotros tendría que tener su gabinete de prensa y entonces lanzar esas opiniones al vuelo, lo que pensamos, si lo pensamos de una manera singular, porque si pensamos lo que todo el mundo piensa, pues entonces ya no vale la pena, ya se dice en los periódicos, ¿no? Pero si vemos las cosas distintas, pues entonces, ¿no? Pues hay que comunicarlo. Ahora mismo vemos en la sociedad cómo está subiendo el papel de los ciegos. O ciegos, ¿no? Que va, De la 11, ¿no? Que se meten en los bancos, que aparece en la televisión de vez en cuando. Hoy ha aparecido uno diciendo, yo pido dinero de un hispanoamericano o de un hispano ese o panesto que ha puesto y de un central, no lo voy a retirar de momento y tal. De manera que toda esa promoción del ciego, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el ciego interno que tenemos dentro está en progresión, que va progresando, y quizás un día lleguemos a tener un jefe de gobierno ciego que corresponderá al hecho de que dentro de nosotros también nos está gobernando un ciego. Y si vemos la sociedad, si vemos las ideas comunes que salen en los periódicos, en las editoriales, sobre la minifalda, sobre todo esta coña del sexo, ¿no? que ahora está desarrollando la sociedad y tal, vemos, ¿no?, que el ciego es el que está subiendo, y que realmente la gente está viendo la dinámica de las cosas, lo que son las cosas, o está viendo, ¿no?, con una ceguera enorme. O sea que podemos llegar un día a tener un jefe de gobierno ciego, incluso un jefe de Estado ciego. Es decir, que por gracia de Dios nos venga un rey en España que sea ciego, porque ahora ya o es su hermana. De modo que su hermana representa en lo simbólico una tendencia muy próxima al jefe del Estado, que es la de la hermandad. De manera que quiere decir que nosotros los españoles, pues que estamos muy cerca de esa ceguera. Y esa irresistible ascensión, claro, significa esto. De manera que esto es lo que tendríamos que divulgar en los medios sociales, diciendo, cuidado con los ciegos, que resulta, ¿no?, que interiormente acabaremos todos siendo el ciego el que dirige. Tendremos ojos para ver las cosas comunes, para ver este cirio y esta vela y tal, pero cosas de poca importancia. Para lo grande, lo filosófico, lo trascendente, pues resultará que estamos ciegos. O sea que este gabinete de prensa de cada uno lo tendríamos que tener para divulgar esas ideas que estamos aquí recogiendo. Pues que escribierais a los periódicos y dijerais cada uno, de acuerdo con vuestra forma de ver las cosas, cuando algo choca, una información, un hecho, pues decir al periódico, señores, yo no lo veo así. Primero no lo publicarán, pero quizá con el tiempo pues se irán acostumbrando y acabarán publicando. De modo que entonces, pues, bueno, toda esta casa 3, ya digo, es la difusión, y entonces esa difusión es necesaria para que la empresa, que no piensa, que no quiere pensar, porque ella está para el comercio de su asunto y nada más, porque o interés, es decir, o pensamiento económico para hacer funcionar a empresa, yo no llamo a esto pensamiento, es decir, a información que se recibe en las escuelas especializadas, que te dicen fulano de tal dijo tal, el otro dijo cual, de manera que ahora modernamente se cree esto o se cree aquello, es solamente información para el funcionamiento de la empresa, pero no el pensamiento, el gran pensamiento que tiene que sobrepasar a la estrategia, o a pura estrategia de la empresa, y tiene que ir más allá. De forma que este pensamiento la empresa lo tiene que tener, y si la casa tres ejerce, si la obligamos a esta empresa a tener un gabinete de prensa, a tener un órgano interno de expresión entre los obreros, entre los empleados, y a organizar conferencias en los salones de conferencias o de reuniones que tiene la empresa para tratar de asuntos del Consejo de Administración, entonces lograremos que la empresa tenga un pensamiento, porque para exteriorizarlo tendrá que tenerlo. Las incidencias del planeta... Bueno, la casa 3 es también la del transporte, hemos dicho, sobre todo el transporte de documentos, es decir, de trabajo intelectual. De manera que allí veremos si en esta casa 3 está mal aspectada la correspondencia o la redacción de documentos en la empresa, pues tendrá algún defecto. Y puede ser defecto grave si es Saturno y Mercurio, por ejemplo, que están en cuadratura el uno con el otro, pues puede llegar a redactar documentos tan confusos que sea muy difícil después interpretarlos si tienen que ir ante un juez o tal, o que ni ellos mismos se entiendan. Y en lo de la correspondencia, pues es igual, para hacerse entender, pues es preciso que el departamento de correspondencia de la empresa se monte cuando el representante de la casa 3 forma buenos aspectos con el representante de la casa 1 de la empresa, porque si no... de los representantes de la casa 1 de la empresa, porque si no, si forman malos aspectos, la correspondencia o la telefonía o teléfono irá en contra de la imagen de la empresa, y puede ir muy en contra si, claro, si hay planetas como Saturno, como Marte y Mercurio que están en cuadratura con el ascendente, o siendo representantes de la casa 3 reciben a su vez cuadraturas de esos mismos planetas de la izquierda, de Saturno, Mercurio y Marte. De modo que entonces la correspondencia pues puede ser agresiva, puede ser bufa, es decir, que se ríen realmente de cliente, de manera que entonces, en fin, puede haber un exceso o una falta, que la gente no esté a la altura, que tengan faltas de ortografía los encargados de la correspondencia, y que el personal, en fin, sea un personal que no sea competente de alguna manera. De manera que esto nos lo indicará también pues la casa 3, y después la velocidad que puedan tener las cartas. Claro, si en esta casa 3 hay un Mercurio en cuadratura con Saturno, resulta que una carta pues tardará años en llegar, a lo mejor, y será de esos casos que aparecen en los periódicos, es decir, tal carta pues ha tardado años en llegar al destinatario. Y si no años, pues tardará semanas o meses o días, ¿no? O habrá una confusión, ¿no?, con la correspondencia, como en este caso que algunas veces he citado, de un amigo mío de Madrid, que me escribió una carta diciéndome a ver qué día era el adecuado para fundar una empresa. Y yo le di la fecha, y él me contestó y dijo: es demasiado tarde, he recibido su carta porque ya la he constituido, y la constituyó en el último día de la nueva luna. Entonces esa carta que me había mandado él me decía: la semana que viene voy a constituir esa empresa. Y yo recibí esta carta el martes o el miércoles, e não viu a fecha, não anotei. E o meu escreveu o viernes da semana anterior. Pero a secretária, que tinha que haver echado a carta, se a pôs no bolso e o echou pues, o lunes ou o martes da semana seguinte. De maneira que quando eu recebi a carta, interpretava que a semana próxima iba a inaugurar isto. Quando a nova luna era aquella semana em que havia recebido eu a carta, e eu se referia a semana próxima ou a semana anterior, no que me escreveu, pues, então resulta que claro, eu contestei para que pudiera formarlo a partir do lunes ou a semana próxima, e eu havia formado já ao não recibir mi resposta o dia anterior. Entonces aquello era catastrófico para a empresa, e eu digo, bueno, si no va bien, pues hay que cambiar a sociedad, cambiar de nombre, cambiar de fecha de constitución, porque no último día de la una pues no funcionará. E claro, esperou uns meses ao ver que aquello realmente non funcionaba, por pequenas cosas, porque non marchaba o ordenador, que tenía unha panne en cualquier cosa, en fin, algo que non funcionaba. ¿No? Errores de juicio, ¿no? De alguna forma. Errores de juicio. Errores de juicio, de modo que ali, claro, no tema desta persona, pues es evidente que debe haber un mercurio mal aspectado, y entonces produce un retraso en la correspondencia, un retraso, la persona que tiene que llevar la correspondencia es desinteresada, se mete las cartas en el bolsillo y después las echa, ¿no? Como yo cuando empecé mi vida profesional de flecha de los sindicatos, pues a mí me encargaban y me daban un montón de cartas, no 300 cartas, y dice, eso sin excusa ni pretexto alguno, las distribuirás hoy mismo y tal. Y aquello era imposible distribuir. Y cuando me llegaba allí y llegaba todavía con 150 cartas sin distribuir, decía, una sanción. La sanción era un día sin cobrar. Y entonces, claro, un jefe de personal que era guardia civil y era muy estricto. Y entonces pues empezamos a echar, yo y mis compañeros, las cartas al río. Ahí en Gerona hay un río magnífico, ¿no?, que pasa por ahí, por el centro de la ciudad, el Oñar, ¿no? Y entonces íbamos al puente de piedra y cuando llegábamos allí, pues las 300 cartas que nos habían dado, ¡bomba!, al río. Y entonces pues aquello, como eran de los sindicatos y eran convocatorias para asistir a reuniones, no iba nadie. Aquello era maravilloso porque como no había nadie, pues había un presidente y un secretario que por unanimidad pues acordaban no aquello que habían decidido. Pero un día las aguas del río bajaron y entonces apareció en la superficie, aparecieron algo así como 10.000 cartas de todos aquellos dos o tres meses, de todos los flechas de la organización sindical que las habían ido echando al río. Y aquello apareció hasta la noticia en el periódico de Boca, o pues, noticia en los sitios, diciendo, claro, en las reuniones estas no había nadie y ahora se han descubierto pues 10.000 cartas en el río, de manera que los encargados de tirar las cartas en lugar de irlas a llevar, pues las echaban al río. De modo que claro, estos sindicatos, esta casa sindical de Gerona, debía tener un mercurio muy mal aspectado, ¿no? Digo yo, para que ocurriera esto. ¿Y no sancionaron a vosotros? Ya se había ido, yo me había ido a una organización cuando se descubrió, de manera que ya estaba fuera. Ya. De modo que entonces, pues, para que no ocurran cosas así, entonces hay que tener un mercurio que funcione bien. Entonces el encargado de la correspondencia funcionará. Porque si no, si es retrógrado y tal, pues aquí irá a echarlas al puerto. Y allí ya no aparecerán nunca más, pues se quedarán allí yendo y se acabó. De forma que, en fin, la casa 3, pues, es este tema. Las incidencias del planeta que rige la casa 3 nos indicará en qué momento deben ser redactados y firmados los documentos importantes y cuándo una campaña de publicidad debe ser lanzada, cuándo dirigir cartas a artículos o artículos a los periódicos o aparecer en programas de radio o televisión, cuando ese regente forme malos aspectos con el ascendente o con su regente, será naturalmente el momento de no hacerlo. Con una casa 3 muy mal aspectada y con su regente muy afligido, debe recomendarse a la empresa que no prodigue sus opiniones, que no tenga tratos con los medios de comunicación social, porque sus ideas caerán mal. Mejor en este caso no hacer publicidad, y que el producto se venda por las virtudes que encierre su contenido. Veremos igualmente en este sector o as empresas hermanas, o as que están en afinidad con o modo de pensar de a sociedad. Claro, eu deu a tres, eu deu a publicidad, eu deu a exteriorización, deu a imagen, a exteriorización literaria, por lo menos. De modo que entonces se procurará que todo esto se haga cuando a Casa 3, o comienzo de una campaña publicitaria, se hará cuando el representante de la Casa 3 reciba buenos aspectos de los planetas expansivos de Júpiter, de Venus y de Urano. Porque si no, ya digo, esa imagen no pues irá en su detrimento de alguna manera. Y en esto también me viene a la memoria cuando estaba en Francia, las aguas Perrier, que son aguas muy reputadas, que ahora están en España intentando hundir a todas las demás, las aguas minerales, pues ponían un anuncio cuando yo estaba viviendo en lo que llaman la Vallée, o esas aguas afueras de París, y que iba en un tren cada día desde París hasta esta ciudad, tenía la imagen de unos payasos que anunciaban las aguas Perrier, las tenía ahí en la ventanilla justo delante de mis ojos, de manera que me impedían ver el paisaje. O sea que para ver el paisaje o bien tenía que bajarme así, o bien tenía que subirme, o cual eran posiciones incómodas. Pero estando sentado normalmente en mis asientos, no veía el paisaje, que era muy bonito, que era entretenido, era distraído y era distendido. De manera que yo me dije, estas aguas nunca jamás en mi vida voy a beber las aguas Perrier. De manera que claro, cuando se pone un anuncio que molesta en lugar de agradar, pues entonces claro, es una publicidad pues perversa, una publicidad que mejor no hacerla, porque cuanto más la divulgues, cuanto más la hagas, peor, ¿no? Porque la imagen que das es una imagen en su detrimento. De forma que el departamento, en fin, de publicidad y todo lo que sea lanzar artículos, lanzar la correspondencia y tal, en el Mercurio es el que rige la Casa 3 en general, ya que es Géminis el patrón de la Casa 3, pero hay que ver la Casa 3 de la empresa. Pero ni Mercurio ni el representante de la Casa 3 de la empresa deben formar malos aspectos cuando se lanza la correspondencia. Y después, ya sabiendo las horas, puesto que tenemos un calendario de horas, que decimos desde hace años que un día lo imprimiremos, pero no lo imprimimos porque no es fácil de hacer, puesto que es un calendario que, como las horas planetarias varían según la hora de la salida del Sol, parten de la salida del Sol y por consiguiente cada día disminuye o aumenta la hora en que empieza un planeta determinado. Pero en fin, vosotros que ya tenéis las tablas de patrones planetarios, ¿no? Diarias, entonces se hace el cálculo cada día y en una empresa, claro, tendría que hacerse la correspondencia, tendría que salir en una hora de Mercurio. La hora de Mercurio, siempre que Mercurio no esté mal aspectado. Sería aquella hora, o a mañana o a tarde, ya que Mercurio actúa, ¿no? O a dos, tres veces al día, o cuatro, contando. Bueno, o a primera hora, pero esa primera hora, claro, no vamos a decir a una empresa que coja las cartas o a salida del sol y que las vaya a echar, porque diría ese astrólogo es loco furioso, de manera que no vayamos no a hacerle caso, ¿eh? De forma que no tenemos que ver que sea una hora prudente que se pueda hacer sin necesidad de alterar el ritmo de la empresa. Tiene que ser dentro de las horas laborales, porque esto tiene que llevarlo al correo, pues un conserje, y por consiguiente tiene que ser dentro de la hora laboral. Bueno, pasemos pues de la Casa 3, hay algo más que precisar. Son las 9 ya. Sí, la bueno, pues dinero, decidme a ver. La casa 2 será la próxima vez, puesto que hablaremos ya de la 10, de la 2 y de la 6, que son las tres casas que nos faltan por considerar. De manera que ahora, pues, hablemos de lo que hemos dicho hoy, no sé si hay algo que precisar. A ver, dime, Socorro. ¿Quería que hablaras algo sobre la semana que viene? ¿Sobre la semana que viene? La Semana Santa, quiere decir. Los jueves no hay clase, ¿no? no, no, hay, no, no hay clase, ¿no? Pero un momento, ya que estamos puestos, el martes empezará Jaime a hablar de los genios, ¿eh? Ya que estamos puestos, el martes. Esta semana, después ya da los viernes. El martes esta para semana, estar en el primero, solamente ¿no? Esta semana. Para recoger el primero, ¿no? Después serán los viernes. Bien, pero yo digo que estamos aquí, ahora estamos a explicar eso. Bueno, esencialmente el tránsito de o sol a nueva luna de Aries, que es la que determina la Semana Santa, la determina el plenilunio. Y este año el plenilunio es anterior a la nueva luna. Es decir, cae el plenilunio en el miércoles, me parece, o martes o miércoles, el plenilunio en Aries. Entonces, aquello por un lado es el signo de Aries, se pone en funciones. El Aries es la puerta de entrada de las fuerzas cósmicas en la vida individual de cada uno, y por consiguiente hay un nuevo impacto en el fuego, que es el comienzo de todo, y en nosotros mismos es el comienzo también de nuestra personalidad, de manera que en nuestra personalidad de fuego se entra una nueva corriente que nos impulsa a salir de la rutina, a salir de todo lo que hemos estado haciendo ordinariamente durante todo el año, para entrar en nuevas cosas, en una fase de nuevas realizaciones. De manera que, por un lado, es este impacto que recibimos del cosmos, y tenemos, si hemos observado la cuaresma, es decir, si hemos debilitado nuestro cuerpo, de manera que los ocupantes internos que estaban allí, los ocupantes de los bajos fondos sobre todo, han desaparecido, puedan entrar esas nuevas fuerzas en los espacios que nos quedan libres para ocuparlos y para imponer en nosotros una nueva dinámica. De manera que es un momento de cambiarlo todo en nuestra vida, de hacer el gran milagro de volver a empezar desde el principio todas las cosas. Y volver a empezar tanto más porque en el plenilunio, que la luna se encuentra en Libra y el sol se encuentra en Aries, entonces los judíos celebran en la luna de Libra, pero esto es un anticipo. Cuando la luna está en Libra, es decir, el plenilunio de abril, el sol está en Aries y la luna está en Libra, de manera que entonces es el momento del perdón de los pecados. El perdón de los pecados, porque el signo de Libra, que es el signo del pensamiento, como decíamos, cuando los sentimientos han desaparecido de nosotros, empieza a actuar la razón. Y entonces la razón tiene que encontrar el camino libre para manifestarse. Porque si resulta que cuando la razón empieza a actuar en nuestra vida, tiene que enfrentarse con todas las deudas que ha dejado pendiente nuestra personalidad emotiva, los odios, las inclemencias, todo lo que hemos generado en la sociedad, aquello con las ideas no puede. De modo que entonces tiene que haber una intervención espiritual que nos borre de la culpa en aquello en que hemos caído, para que podamos actuar libremente con nuestros pensamientos a partir de este plenilunio de Aries. Aquí está el sacrificio de Jesús, ¿no? ¿Eh? Aquí está el sacrificio. De modo que el sacrificio de Jesús, pues en fin, es esta nueva, es decir, esta nueva personalidad que en nosotros se encuentra a nivel de un germen que va progresando dentro de nosotros, y que es una actitud, y que cuando esta actitud gobierna nuestra vida, entonces somos otros, somos gente capaz de hacer algo magnífico. Pero cuando son las demás tendencias las que ocupan el puesto, pues entonces volvemos a ser el sinvergüenza de siempre. De manera que para que esto pues ya no ocurra, hay necesidad de que esta nueva personalidad, que es primero un germen, se muera, para que toda la semilla que lleve dentro pueda derramarse en nuestra sangre y cambiar totalmente todas las demás tendencias que estaban actuando en nuestro organismo paralelamente con esta otra. De manera que la muerte de Cristo pues significa el final de ser una tendencia ordinaria que nos dice algo que luego no hacemos, y que únicamente no, pues estamos en un momento hablando o actuando de acuerdo con esta dinámica, pero después la dejamos, a que seamos totalmente aquella persona ya definitivamente, y que no sea imposible ser el otro porque no nos apetece. Nos sentimos apetencias, ¿no?, para todo lo que antes pues nos resultaba tan atractivo, de forma que no es aquello de reprimirse. No reprimes nada, es que ya no te interesa. Has dejado de interesarte totalmente, de manera que esto es un misterio de la Pascua, y es lo que puede suceder, lo que sucede de hecho en muchas personas que cambian por completo y dejan de interesarse por aquello que les había interesado hasta entonces. Y entonces cambian de dinámica y son otros. La resurrección, bueno, la resurrección es la resurrección de la semilla. La semilla que antes era una semilla individual, como de trigo, pues entonces se muere aquella semilla, y al morirse aquella semilla, ¿no?, todas las partículas, los gérmenes que lleva el fruto en sí, pues todos esos gérmenes naturalmente pues desaparecen, y es decir, desaparecen, son absorbidos por nuestra personalidad, y entonces nosotros nos convertimos en un campo de trigo. Deja de ser una espiga de trigo para ser campo de trigo todo nuestro territorio humano, por así decirlo. De modo que desaparece la espiga, muere la espiga para que el campo pueda existir, porque la espiga lleva en sí múltiples granos, y cada uno de estos granos pues será una espiga a su vez, ¿no?, que hará otras espigas, y así se irá multiplicando el reino de la abundancia de trigo o de lo que sea en nuestra vida. Si es de Cristo, pues se irá multiplicando la personalidad crística. Bueno, ¿hay algo más a decir? Sí, yo por ejemplo me gustaría, porque me he confundido un poco, cuando has hablado de la casa 3, has hablado muchas cosas, pero por ejemplo la publicidad, bueno, yo lo pongo en síntesis, los empleados, las oficinas, bueno, cómo se comportan, y es la casa de exteriorización. Y has nombrado casa 9, casa 12, casa 3, entonces yo con la casa 12 me he quedado un poco como diciendo, ¿y aquí qué tiene que ver ahora la casa 12? Sí, la casa 12 es la exteriorizadora de los sentimientos. De manera que en la 3 se exteriorizan las ideas, el pensamiento, y en la 12 se exteriorizan las pasiones, ¿no? Sí. O sea, casa 11, sí. Los sentimientos. Yo no me quedaba un poquito, que lo que pensaba más, que me nombrarías la casa 11, por ejemplo. ¿Eh? Y entonces me quedaba aquí un poco que digo, ay, ahora. No, la casa 11 es interiorizadora, de manera que. O a 11, o a. La 9, la casa 3 y la casa 11. O a 2. O a 2, o a 5. Bueno, quizá es que como estábamos hablando del aire, al lugar la 12 es agua, quizá me quedo un poco por aire, son las ideas y la agua. Tiene una relación, claro, o a 12 con los sentimientos y o a 11 con las ideas. Y o a 3 con las ideas. Sí, de acuerdo. Cuando el sol y la luna se encuentran en conjunción en el mismo grado y en el mismo minuto, de modo que solo ponen los calendarios, ponen el día, quizá no la hora, un mes. Bueno, empieza eso, comienza un periodo que dura un mes. Bueno, pero la luna nueva, claro, es un día, y después, ¿no?, es el ciclo lunar, a partir de entonces el ciclo lunar que dura un mes. Pues ya 7 días de creixent, 7 días de luna plena. Yo soy ascendente acuario, y me pasa ahora la luna.